Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy y mañana, de 9 a 16 horas, se efectúa el segundo encuentro andino sobre cultura de paz, el rol de la educación para todos, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se prevé profundizar la reflexión sobre el importante rol que tienen los docentes y comunicadores sociales en la promoción y construcción de la paz y propender a estrategias concretas y articuladas que pueden inscribirse en la agenda educacional post-2015. Internacionales. La paz. El quinto Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial que se realiza en la capital boliviana esta semana apunta a construir una plataforma de discusión de políticas públicas en materia de educación y producción. El viceministro de Educación Especial, Noel Aguirre, afirmó a la Agencia Boliviana de Información que todo estará enmarcado en la educación alternativa y en especial con productores, en donde vamos a generar una red de trabajo conjunto para formular propuestas en cuanto a la educación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.